Viste, yo lo intento. No, eso es lo importante, intentarlo. Yo sé que yo no puedo. ¿Tú qué tal eres cantando? Me encantaría ser cantante, ¿sabes? ¿Ah, creo sí, que sí? Siempre... Oh. Ya es un sueño frustrado, porque también hay que entender las capacidades de cada sí, uno. Sí, uno sabe hasta dónde llega. Y no, no era lo mío, pero me encanta cantar en karaoke y en la ducha. Definitivamente. Y en el carro. Ok, bueno. Está bien. Sí, uno sabe. Ahora, y vuelve y se... Como que se... Se bloquean o se tumban mitos, y es que el que tiene buena voz sabe cantar, el que trabaja en radio sabe cantar. No, más lejos de la realidad no puede ser. No, cantar es todo un arte. Ey, es otra cosa, sí. Es una educación distinta de la voz, de la forma, así nada más para uno tener intenciones en cuñas, tiene que cambiar. Imagínate una persona que canta. No. Bueno, Catalina nos presentaba un estudio que dice que las personas que escuchan música triste son más inteligentes. Esto es, el estudio lo hicieron en Estados Unidos. Y ayer, dando la noticia, pues Cata nos presentaba su canción triste, y de ahí nace la pregunta de hoy. ¿Cuál es su canción triste favorita? ¿Ish, tú tienes ya la tuya? Yo tengo un poco, pero estoy viendo que no están acá. Ah. Pero hay una que es... Mira, esto está acá lento. Quiero mandar un saludo gigante a Sistemas y a todo lo que... no sé si es que, hablando en serio, hay, a veces hay problemas de como satelitales, de ondas, que no permiten que los sistemas funcionen como debería ser. Así que bueno, esperemos que esa nube pase. Y una de mis canciones, para que ustedes también se vayan antojando, es esta. Es Eric Clapton, la canción es Tears in Heaven. La compuso a su hijo, que pues falleció. Canciones tristes hoy en la X. Republic, la canción es Secrets, y vamos a hablar de una cantante que hace parte de nuestra programación, es Gracie Abrams Katz. Sí, porque ya la hemos visto en la pantalla, en algunas cositas, sí. Pero tiene buenas noticias, porque hará su debut oficial al cine. Ya la habíamos visto en tele. Ya sé quién es. Sí, y va a formar parte de Please, que es la nueva película que va a salir. Hay pocos detalles por ahora, pero lo que se sabe es... Señora. Va a estar Tom Burke, a quien vimos, por ejemplo, en Mad Max. Va a estar también Anya Taylor-Joy. Ya sé quién es, gracias. A quien vimos en Black Bag. Sí, muy bien. Y va a estar Gracie Abrams, quien haría este debut. Ella dice que está súper contenta. Hay que decir que tiene ya una cercanía al mundo del cine, porque es la hija de J.J. Abrams, que es una de las figuras más influyentes del cine y la televisión contemporánea, que ha aparecido... Y en créditos, por ejemplo, de Misión Imposible, de Star Trek, de Star Wars, además de series como Felicity, Alias y Lost. Yo no sabía, yo no sabía que era hija de él, ¿sí? Esa es una Nepo Baby. Es Nepo Baby, pero le ha ido bien como cantante. Vamos a ver cómo le va ahora como actriz. Ella tiene además una relación con Paul Mescal, uno de los actores más cotizados del momento. Por todo lado, mira, es llamada quiero a aparecer mirar, en la pantalla. Voy a mirar, exactamente. Él, es que todas se parecen para mí. Él, si no lo tienen presente, es el que aparece en Gladiador, en All of Us Strangers. Ah, ya. Y quien va a interpretar, entre otras, a Paul McCartney en las próximas películas biográficas de los Beatles. Entonces, claro, teniendo todo eso, pues Gracie Abrams y este salto al cine no resulta tan inesperado. Sin embargo, sí es interesante, considerando que ella había dicho que estaba muy concentrada en su carrera musical. En apenas 6 años ha lanzado 2 discos y 2 EPs. El más reciente, The Secret of Us, que es justo donde conocimos esta canción. Homebreaker Somber. Cata, imagínate que iba en Cabify esta mañana. ¿Y cómo te fue? Bien, estaba pensando en todo lo que tenía que hacer, porque hoy tenemos un día... Bien, chocolate sol, como dicen por ahí. Sí. Y estaba pensando, caí en cuenta que a veces nos movemos en automático. Uy, un montón. ¿Cierto? Me pasa, sí. Entonces quiero invitarte a ti, Catalina, y a todos nuestros oyentes a movernos consciente por un sueño o por cambiarle el día a alguien, porque cuando nos movemos con un propósito, llegamos. Uh-huh. Justo estábamos hablando con Cata de sueños, entonces que esta sea una señal. Si usted tiene sus sueños, se puede cumplir. Si tiene muchos sueños, también se pueden cumplir. Sí. La recomendación es moverse con Cabify. Mañana X. Vamos a hablar de películas y de procesos de demandas. Uy. Porque a veces pasan esas cosas. A ver. Entonces, resulta que hay una nueva película que protagonizan Ben Affleck y Matt Damon. Todo lo que está bien. Esa unión siempre sale bien. Exacto. Siempre sale bien, nunca ha salido mal y agradecemos su existencia. Ellos son amigos desde chiquitos, ¿no? Sí, de toda la vida. Ay, se ganaron Oscar y todo por estar juntos. Pues resulta que han sido demandados por difamación y angustia emocional. Ellos tienen una película actualmente en plataforma que se llama El Botín. Ok. Cierto. Y más o menos, porque no vamos a hacer spoiler, porque tampoco la hemos visto, entonces no podemos hacer spoiler. Así que no se preocupen, pero cuenta la historia de una unidad de policías que encuentran una caleta escondida en una casa de un cartel. Ok, listo. Mientras llegan los refuerzos, mientras hacen lo suyo con los otros, pues se ven tentados. Es que cualquiera, ¿no? Yo he pensado en eso. O sea, si yo, he caído en eso, como, ¿y si yo me encontrara esto? Es que si uno nomás encuentra un billete en la calle. No, yo sí agradezco y le agradezco a la persona en la mente. Y lo mismo cuando a mí se me pierde un billete, yo digo, bueno, que el que lo haya encontrado lo disfrute, lo aproveche. Lo esté necesitando. Exacto. Tan bonitas nosotras. Entonces, y uno dice, esto es dinero mal habido, nadie va a extrañar, no saben cuánto va. Hay tantas cosas que se le pasa a uno por la cabeza. ¿Qué no haría con eso? Y de ahí va El Botín. Sin embargo, ¿qué pasa? Resulta que supuestamente estos dos policías están inspirados en dos agentes de verdad, carne y hueso, reales. Anda. Los agentes son Jason Smith y Jonathan Santana. Y ellos son los que han interpuesto la demanda contra Netflix, Falco Productions y el estudio de Ben Affleck y Matt Damon. Okay. Por los daños causados por El Botín. La demanda acusa a las estrellas de difamación directa, difamación por implicación e infligir intencionalmente angustia emocional, a pesar que la película no los nombra en ningún momento. Pero ¿y entonces? Yo estaba pensando en eso. ¿Qué tan importante uno debe creer que es o qué tan culpable uno es? También. Que uno cree que están hablando de uno. Y eso pasa mucho. No. Así yo digo, Zapa, la que salte no es mi culpa. Mira, es por ejemplo. Así. Los oficiales señalan que la película se aleja demasiado de la historia real, mostrando a los protagonistas, está inspirado en, violando repetidamente el protocolo y arrojando dudas sobre su labor y la de sus compañeros. También afirman que tras el estreno del Botín, muchos se preguntan cómo puede costearse el tren de vida que llevan con reformas, coches, barcos y colegios privados para sus hijos. Esto que les acabo de decir quiere decir que sí se quedaron con la plata. Claro, porque es donde uno dice, me pillaron. Ay, yo acabo de comprar este Lamborghini, eso con ese sueldo de policía no me alcanzaría nunca. Ustedes, no sé si tú te viste, ustedes se vieron, soñar no cuesta claro, nada. Claro, de los militares. Ya, ahí está. Uh-huh. Y era en un lugar muy pequeño, en un pueblo, y ellos empezaron a gastar, obviamente. Pasa en Colombia, pasa en la vida real. Dar cuenta. En 2025, los abogados de Smith y Santana escribieron a Affleck, Damon y Netflix para posponer el estreno de la película, considerando que la podía ser difamatoria. Sin embargo, alegan que no recibieron respuesta hasta después del estreno, donde se les indicaba que las quejas carecían de sentido, pues la película nunca los acusaba a ellos. Ni tampoco si habían cometido irregularidades. Cayeron solitos. El caso ahora está en manos de la justicia. Matt Damon, Ben Affleck o los representantes no han hecho todavía comentarios algunos, así que pues vamos a ver qué pasa con esta demanda. Si no hay nombres, no creo que pase absolutamente exacto. Nada. Bueno, no sé. Wait a minute, this love started off so tender, so sweet. But now she got me. Charlie XCX, la canción es Dying For You, está estrenando música, canciones supremamente cortas, supuestamente alejada de la electrónica, pero realmente no. ¿Cómo es que le dice Alejandro? Mónica Yulitza. Mónica Yulitza. Exactamente. Vamos a hablar de artistas grandes, artistas que van a ser eternos y artistas que están